salí, pero ya vi que tú eres la primera que entra a mis stories. Now, now, ya no quiero drama, ni mucho menos cuando estamos en la cama. Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? Yo sé que me amas, pero lo nuestro ya parece un melodrama. Los panes no me creen si digo que terminamos. Esta va a ser la final y espero que no volvamos, sí, sí. Esos días, hace tres días cuando nos besamos. Si supiera lo que sentía, sí. Ella como ninguna me lo sabe hacer. Hoy en uno como Tiger, terremoto como Tyler. Prendemos un Philly como cabeza de Ghost Rider. Traté de picharle pero batealo en Lider. Baby, hay cosas que contigo no aplican. Y aunque quisiera cumplir tu fantasía, sí. Pero si quieres vacilar, pues indica. Si entiendes lo que decía, que yo estoy por ti, pero ella también me hace feliz. Y aunque comprendo que eso no me justifica, pero eso implica que ella nunca cambiaría por ti. Sorry, pero ya vi que tú eres la primera que entra a mis stories. Now, now, ya no quiero drama, ni mucho menos cuando estamos en la cama. Dime, ¿cómo pretendes que yo no me desanime? ¿Cómo te digo la verdad sin que yo te lastime? No, yo sé que me amas, pero lo nuestro ya parece un melodrama. Pero no es así cuando estoy lejos de ti. Y aún sabiendo que me piensas a diario, vivo pensando que picharte es necesario pa' mí. Sorry. La Rosa, el nuevo roster. JX, el ingeniero. Yo siempre ando con los oídos fresh. Yeah. Latinos 107.9. Mía, porque siempre te tuve en mis brazos, porque nunca te hablé de fracasos, lo que hice fue darte sentir tu calor. Mía, aunque estés con él durmiendo, sabes que eres mía. Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida. Y tú sabes bien que es así. Que le enseña la noche al día entre sábanas llenas de amor. Mía, mía, aunque hueles muy alto eres mía. Mía, aunque él tenga tu compañía. Mía, yo soy quien tiene tu corazón. Mía,

pertenecemos a camas diferentes. Y aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Si lo nuestro me está bien. Siempre tenerla. Sabes que quiero, pero el destino nos volvió amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, aunque juzgue la gente, somos amantes. Aunque pertenecemos a camas diferentes, ya no importa la gente. Latinos 107.9. Está buena. Cuánto gimió Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la rebelión primitiva. Anacaona, india, india de raza cautiva. Y Anacaona, región primitiva. Anacaona, parentora de Anacaona, india de raza cautiva, alma de blanca paloma eso. La tribu ya se enfogona. Anacaona, arento de Anacaona. La estación musical, alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. Latinos 107.9 está buena. Que mis

como tú. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Como tú no se maltrata así.